ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, un programa antirrepresivo que se graba desde Granada para las radios libres y que puedes escuchar completo desde la web menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas. Así que infórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. ¿Cómo tengo que enviar mis cartas a una persona presa para que lleguen? El destinatario y remitente deben ir con todos los datos completos, es decir, el nombre, los dos apellidos y la dirección completa. Debes enviarlo todo dentro de un sobre, porque las postales sin sobre no llegan. También es más fácil que lleguen las cartas escritas a mano, no a ordenador, y las que no pesan mucho. ¿Mis cartas van a ser abiertas antes de llegar a su destinatario? En principio, solo si la persona presa tiene el correo intervenido, lo que ocurre cuando está en régimen FIES. En ese caso, las cartas son abiertas por la cárcel, leídas y escaneadas, y pueden ser retenidas y no entregadas ni devueltas al remitente. Conviene tenerlo en cuenta a la hora de escribir, y cuidar lo que escribes y cómo lo escribes, para que tu carta llegue. En caso de que mi carta sea retenida, ¿instituciones penitenciarias informará a su destinataria? Sí, en este caso instituciones le entregará, en lugar de la carta, una notificación donde le informa de que la comunicación ha sido intervenida. ¿Cuánto pueden tardar en llegar las cartas aproximadamente? Desde el día de tu envío pueden pasar entre 15 a 35 días para ser recibidas en mano por las personas presas. La contestación puede tardar entre 1 y 2 meses en llegar, ya que desde que la persona presa le entrega la carta al carcelero hasta que ésta se envía, pueden pasar varias semanas. Si se trata de un preso que está en régimen FIES, entonces el proceso será mucho más lento, ya que la prisión abre las cartas, las lee y escanea, antes de darles paso. Además, las presas FIES tienen restringido el envío de correspondencia y solo pueden enviar 2 cartas a la semana. En este caso también tardan más las cartas escritas en otros idiomas que el castellano, ya que la prisión las traduce antes de leerlas. De todas maneras, si en el plazo de 2 meses no has sabido nada, puedes volver a escribir comentando que ya habías escrito y que no has recibido respuesta, por si la carta no llegó o fuiste tú quien no recibió la contestación. ¿Voy a ser investigada si escribo a una persona presa? Aunque estás haciendo algo totalmente legal, es posible que la policía compruebe quién eres, sobre todo si escribes a presas políticas. En principio no es que pase nada, pero si esto te produce inseguridad, puedes poner apellidos falsos y una dirección que no sea la de tu casa a donde puedan llegar las cartas. Por ejemplo, en Granada, la sede de CNT cede su dirección para recibir correspondencia. También puedes recurrir a este sistema por precaución si vas a escribir a alguien que no sabes quién es. ¿Puedo enviar otras cosas junto con mi carta, como revistas o libros? En principio, solo pueden entrar en la cárcel las publicaciones que tienen depósito legal, es decir, ISBN para los libros e ISSN para las revistas y periódicos. Tenlo en cuenta si la persona a la que escribes tiene el correo intervenido. Por otro lado, aunque tenga depósito legal, una publicación puede ser retenida si instituciones penitenciarias considera que tiene un contenido subversivo. Las pegatinas y otros documentos también deben llevar depósito legal, pero en realidad será más determinante el contenido a la hora de dejarlas pasar o no dejarlas. ¿Cómo me aseguro de que todo lo que he metido en el sobre le llega a la destinataria? Una buena costumbre es apuntar en el mismo sobre una lista con su contenido, para que se vea si falta algo. ¿Algún otro consejo práctico sobre el envío? Puedes meter en el sobre un sello y papel en blanco para facilitar que te contesten a ti o a otra persona. ¿Y sobre el contenido de la carta? ¿Hay algo que tener en cuenta? Si estás escribiendo a alguien que no sabes quién es, sé prudente y no lo idealices. Al fin y al cabo se trata de alguien a quien no conoces. También es muy importante ser prudente para no hacer daño a la persona presa. En este sentido, es muy importante ser muy claras para no crear falsas expectativas. Explica cuáles son tus intenciones, si se trata de una carta puntual de apoyo o si vas a querer mantener una correspondencia durante más tiempo. Y en este caso, manténla de verdad. Una carta no tiene la misma importancia dentro de la cárcel que cuando estás en libertad. También, si en un momento dado tienes que dejar de escribir, explica claramente los motivos y despídete. No abandones la correspondencia sin más. Por otro lado, también está bien explicar cuál es tu grado de implicación, si solo vas a escribir para hacer la estancia más llevadera o si formas parte de un grupo de apoyo o tienes la intención y la posibilidad de ayudar en otro tipo de cuestiones más prácticas y pueden contar contigo. Y también cuando te pidan algo, sé claro sobre si lo puedes hacer o no. En nuestra página web os dejaremos un enlace a varios textos con más consejos sobre el tema. Thank you.